Bueno, acabamos con volvemos. El último bloque. Último bloque de este enorme y gran programa que hemos denominado En Construcción por la FM 102.5 MHz. Versión El Aguante Veraniego, con las patas adentro de la pileta. Estamos todos de Jota con las gambas. En un ratito electrocutado, pero bueno, sí, por ahora vivo, vivitos y coleados. No, verdad, nadie murió en el programa. Sí, ibas a decir. Decido, Juan. No, bueno, ahora. No, estaba como disléxica, porque entre gestos y otra cosa no podía hablar. Yo decía si el operador me podía bajar la música a mí, sí, o no sé, en general. Ahí está. Ahí está. Gracias, mirá. Operador. Muchas gracias. Esta chica sabe. Gracias por el título. Operador. Sí, operador recibido. El operador, claro que sí. No saben la cosa sanguinaria que estoy haciendo con el bisturí acá. Toda la caja de huevos rojas. Bueno, vamos con Nos queda la agenda de los de abajo. Así que momento serio del programa. Vamos. El hipódromo Nigalopa. Funcionarios de Loterías y Casinos de la provincia estuvieron este miércoles en Tandil para dialogar con la nueva concesionaria del Circo de Carreras y concejales de las distintas fuerzas políticas. Luego recibieron a los profesionales del tour, quienes mostraron su descontento sobre el estado actual de las instalaciones. Vecinos de Villa Italia reclaman por terrenos baldíos. Representantes del Foro de Instituciones de Villa Italia se reunieron en busca de aportar soluciones para los vecinos. Buen ejemplo de trabajo mancomunado. Confirman cambios en la policía comunal. No la tengo esa, Juli. Bueno, pero confirman cambios que venían toda la semana hablando. Yo se los digo, a través de la jefatura distrital, ayer se pusieron en funciones los flamantes jefes de comisarías en Tandil. Mucho revoloteo de avispero en la comisaría, ¿eh? Cambiaron, quiero que las cambiaron sí, a las cabezas, en realidad, cabecillas, sí. Bien. A los cabecillos, perdón, mejor dicho. A los señores cabecillos. La línea editorial del programa, sí, claro. Sí, sí, sí. Reclaman por los cambios, por los caminos de la provincia. Yo tampoco la tengo. Bueno, Luz Roja. Luz Roja. Ah, bueno, el tema de los caminos de la provincial es porque hubo... Se realizó un encuentro en el que participaron dirigentes de más de 100 de las 200 cooperativas que operan en la provincia, entre ellas la Usina Municipal y Popular de Tandil. Aseguran que Nación y Provincia les adeudan pagos. La empresa local viene aguantando con ajustes de insumos e inversiones y generando deuda. Transporte para Cerro Leones. El pedido de los vecinos de Cerro Leones y el compromiso por mejorar el recorrido de la línea 503 de colectivos, que se tradujo en una propuesta de ampliación de la frecuencia, avanza por las instancias administrativas correspondientes y espera ser tratado por la Comisión de Transporte y el Consejo Deliberante en el transcurso de la semana, para luego ponerlo en marcha una vez aprobado en el recinto. ¿Qué onda? Algunos de los participantes del Carnaval de Tandil se preguntan por qué el municipio organiza el Festival de las Sierras las mismas fechas que la fiesta popular de todos los febreros. Villa Cordovita se mueve. Esa no la tenés vos, Juli. Ah, vete, yo iba a tener una. Esta semana, vecinos del barrio se juntaron con representantes del Poder Legislativo para seguir trabajando en la regularización de sus tierras. De esa reunión se desprendió que el supuesto country que se encuentra sobre las sierras no es tal y que presenta serias irregularidades, entre ellas que está ubicado sobre la continuación de la calle Paraguay y que ese camino debe ser abierto. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí estaremos acompañando a Villa Italia, Villa Cordovita, Cerro Leones, que se están moviendo, sí. ¿No? Sí, son como, digamos, en el caso de Villa Cordovita ya es el conflicto que viene desde el año pasado, que como que va avanzando en ciertas soluciones, pero cada solución aparece un traspié. Algo que no se sabía o que se sabía en el mundillo interno del barrio y que sale a la luz, por ejemplo, esto de que el country que está ahí ubicado, no sé si mucha gente lo conoce, agarrás Paraguay hasta que se corta en un momento y hay una tranquera y uno piensa, bueno, esto se terminó la calle y en realidad tendría que estar abierta. Hay alguien que se está morfando unos metros de calle. Mirá vos. Así se que... está tocando un tema central en la realidad que nos toca vivir, ¿no? Que el tema de la tierra. El tema de la tierra y la vivienda. Así que, bueno, esas fueron las noticias de la agenda. La agenda de lo de abajo en esta versión del aguante. Sí, la versión veraniega que cuesta rescatar noticias. No porque no sucedan, sino porque están todos inmersos en las cuestiones del verano y en las cuestiones de política de... nacional en este caso. Exacto. No, prometimos no hablar de Nisman, así que no vamos a hablar. No. El tema es, dejen a extranjero en paz. Dejen ahora. ¿Estaba cerrada la puerta o no? Estaba cerrada o no. Pobre, se rajó el loco, fue a laburar ahí el chabón y quedó prendido. Pero se hizo más famoso. No debe haber parado a laburar desde ese día. El cerrajería. Próximamente en Bailando por un Sueño. Sí, porque la camisa que tenía. Bueno, no, bueno, terminamos hablando de Nisman. Son las 10 menos 15 minutos según el reloj de FM El Muro, o las 6 y 7 según el otro reloj. Así Argentina. Que ya estamos pasados, estamos trasnochando. Nos vamos a ir con un tema del flaco Spinetta, Grosso, al que le dedicamos este humilde. Nada, hoy escuchen todo el día Flaco Spinetta. Así que bueno. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado, a quien quiera que esté. Gracias a todos y gracias al equipo por escucharnos. Y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene a las 5, aviso hasta que no puedo venir. No puedo venir. Me voy de bardo. Ah, ¿te vas de vacaciones? Arranca a laburar el lunes. Dijo que arrancaba a trabajar, hombre. Bueno, pero bueno, un par de días nomás. Se lleva un micrófono, ¿eh? Se lleva o a Macetti o a Wolf. Sí. Me llevo para grabar. Sí, porque voy a Carnaval de Gualeguaychú, así que alguna chica va a entrar. Bueno, un abrazo muy grande. Ah, recibiste las entradas de Urribarri. Sí, obvio. A Urribarri y a Marcela Anematía. ¿Alguno quiere mandar un saludito? Yo ya lo mandé. A todos los que me conocen. Vale.